Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. La Argentina Oculta, con Arnaldo Gómez. ¿Qué decís, Arnaldo? ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel. Mira, vamos a desocultar algunos conceptos que da el presidente en estas 10 propuestas, cuyo centro, se puede analizar cualquiera de los 10 puntos, pero voy a arrancar de uno que era un tema en el que estábamos, cuando él dice que la Argentina se tiene que integrar al mundo en una forma inteligente. Una integración es esta que él plantea de ser supermercado del mundo. Nosotros veníamos justamente del último programa señalando cómo su primo Calcaterra, después de retirarse de este negociado del soterramiento del Sarmiento. Perdóname que te corte, vos sabés que está decidido que no lo van a hacer. O sea, ¿no van a hacer qué? Llegó el túnel hasta Liniers y a partir de ahí no van a terminar de hacer el soterramiento, se fue la excavadora. No, bueno, a eso nos referimos dos programas atrás. No, pero por eso, ¿a dónde viene? Que ahora viene el otro negocio, que es el negocio inmobiliario arriba, porque evidentemente va a ser un tramo por abajo, el resto va a ser aéreo y queda una tierra muy grande desde la ciudad Liniers libre, ¿no? Bueno, todo ese negocio quedará en manos de Minlin. Sí. Digamos, la Gela se va a retirar y todo esto quedará en manos de Minlin. Esto es parte de las cosas que se han cortado porque cortó el chorro el FMI, ¿no? O sea, ellos se lanzaron con esto financiado por el Estado. Y bueno, al cortarse todo el financiamiento de las obras, le dan otro curso al mismo negocio. El interés de la obra en sí murió de repente. Sí, sí. Pero yo quiero ir al concepto de que en medio de... Cuando el Estado decide financiar esto, la carpeta, Calcaterra se la vende a Minlin, y bueno, y Ángelo Calcaterra se va con su hermano, que estaba en el negocio de las papas, y armen a este mega emprendimiento en Mendoza para proveer papas precocidas a McDonald's. Este es el modelo de lo que él dice, una Argentina supermercado del mundo. O sea, fue una asociación con el grupo que hace Fabio Calcaterra, con el grupo Simplot de Estados Unidos, y sobre 6.000 hectáreas, en una de las mejores zonas del Valle de Uco, hacen riego por pivot y van a armar todo el ciclo completo desde la provisión de papa hasta la papa precocida en la idea de proveérsela a McDonald's. Esto se disputa con McCain y Simplot, estamos hablando de uno de los grupos más grandes, megagrupos, en el tema de la producción de alimentos precocidos. Bueno, yo lo que quiero decir de este modelo además tiene las siguientes dos apoyos estatales. Uno es el financiamiento del BICE, del banco, no es un banco a la calle, es un banco de segundo piso que ahora dirige uno de los grandes sponsors del gobierno, uno de sus grandes cerebros, que es Cabrera, y está financiando este proyecto. Tiene además la excepción impositiva en Mendoza. O sea, cuando él habla de la reforma impositiva, este sería uno de los modelos. ¿Cómo vos fomentás estos proyectos que son de inversión común con capitales extranjeros y que insertaría a la Argentina en forma inteligente en el mundo? El 70% de esta producción sería, proyectan producir 160.000 toneladas, y exportar el 70% siendo el gran proveedor de América del Sur. Visto así, uno diría, bueno, qué sé yo, es un proyecto. Pero la a lo que vamos es, acá hay grandes ganadores en este periodo, no solo por negociado. En este proyecto de cómo se insertaría la Argentina en el mundo, vos vas a fabricar comida for export en un pueblo cagado de hambre, donde, por ejemplo, por primera vez en 11 años tiene pérdidas Arcor. Entonces, acá es donde se ve la esencia del modelo. No es un modelo en base al desarrollo de una industria alimenticia argentina que, proveyendo y rebalsando el mercado interno, logra la exportación, sino que es una inserción de Argentina en el mundo en base al acuerdo con capitales extranjeros para explotar nuestros recursos naturales y nuestra gran capacidad de producción de alimentos for export y a costa del hambre de nuestro pueblo. Este es el modelo que se relanza, y se relanza con un apoyo poderoso en el mundo que, si lo subestimamos, nos vamos a equivocar. Yo quiero decir que hay un punto del que dio en el clavo el amigo Grabois, que es al denunciar en forma simultánea el tema de Galperín y de Mercado Libre. Porque es el otro modelo que se levanta de una inserción, digamos, del unicornio, del gran unicornio argentino, que es la empresa que pegó el gran salto ahora en las cotizaciones de la Bolsa de Nueva York, pasó a ser la empresa más cotizada de la Argentina. Entonces resulta que una oficina que transmite, digamos, que hace todo este comercio virtual, que no es virtual, después tiene un apoyo ya físico, de transporte, de logística, y que tiene además todo un tema de qué es lo que comercia, se transformó en la empresa más cotizada de la Argentina. Este es un modelo de desarrollo sobre qué vamos a exportar y qué vamos a importar. O sea, Galperín te inunda de lo que vos quieras comprar en cualquier lugar del mundo, te llevan el paquetito a tu casa. Mira, hay algunos datos económicos, volviendo a lo del Sarmiento, que lo estoy buscando, y por eso dice el costo por kilómetro de 166 millones de dólares el hacer el viaducto, mientras que lo que costó el Mitre fue de 11 millones, o sea, el tren que va por arriba, tanto el San Martín como el Mitre, viste que hicieron por arriba, que cruzan a Juan B. Justo y demás, bueno, costó 11 millones contra la friolera que cuesta hacer el soterramiento. Bueno, lo cierto es que arriba, vos te acordás, que todo eso iban a ser jardines. Arriba, claro. Arriba de donde va a pasar el tren, de la ciudad de Buenos Aires a Liniers, que es hasta donde está hecho, iban a ser jardines. Bueno, ahora parece que se van a vender las tierras. Pero bueno, seguro, eso es lo que ya habían hecho con todo el negocio de los Juan B. Justo. O sea, el soterramiento del Sarmiento no tiene ninguna razón, ningún sostén técnico serio hacer ese túnel que aparte lo proyectaban hasta Moreno. Vos diste el dato, ¿cómo puede ser si haces un viaducto? Sí. Uso de barrera de la capital, como se viene haciendo en muchos lugares de cruce de vía ya en la capital, todo eso iba a ser trabajo ahora nacional. Todo eso está en manos de Dietrich, y vos sabés que también está en manos de Dietrich el Belgrano Norte, que han destruido todas las estaciones para subir el andén, para que quede el andén a nivel, porque el ferrocarril Belgrano Norte era con escalera, decimos, para subir un vagón tenía que subir por escalerita del tren, porque estaban distintos niveles, eran las viejas estaciones. Bueno, vos sabés que eso está muy lento y que se ha tercerizado a distintas empresas, 4 o 5 estaciones a una empresa, 4 o 5 estaciones a otra, y hay un tremendo riesgo en todos los usuarios del ferrocarril que dice, esta gente se va y deja todo medio hacer, porque está atrasadísima la obra, con todas las estaciones destruidas y reemplazadas por estaciones provisorias de madera, ¿no? Bueno, lo mismo que fue sucediendo en el Sarmiento todo este periodo. O sea, las estaciones son directamente terraplenes construidos con tubulares y madera, mucho tiempo, y así se tuvo que estar transportando el público. Pero ahora vos fíjate las dimensiones de lo que vos estabas contando recién, y cómo se va siempre y se recuesta siempre dentro de cuál es el proyecto que tiene Macri, pero a su vez cómo directamente se va favoreciendo en ese proyecto con distintos negocios a los amigos, ¿no? Está negociado. Yo lo que quiero dejar graficado o desocultar es a qué proyecto de país va. En ese proyecto de país estos hacen el negociado para sus amigos. Bien, y ahí viene un malgasto fabuloso de fondos públicos. Pero además del negociado, por ejemplo, todo el tema del soterramiento del Sarmiento y de las obras que hacen en superficie en la ciudad, tiene que ver con un proyecto de ciudad que es una ciudad for export. O sea, es una ciudad de espaldas al país real, una ciudad para hacer servicios inteligentes baratos y una ciudad for export en turismo y en cultura. Te van vaciando de contenido nacional en el tema más de fondo. Sobre esa base, además, hacen el negociado el grupo de amigos. Pero nosotros lo que tenemos que poner, hincar el diente, es entrancar contra este proyecto y modelo de país, porque nos va a dejar, digamos, te deja dependiente en forma estructural, bueno, para esto, uno y para otro. A esto agregarle algo, que sí, todavía hoy no tenemos ni siquiera tiempo de hablarlo. Vos sabés que van a recomprar los propios bonos del Estado por el ANSES, es decir, van a dejar fundida la caja de los jubilados. Claro. Es un paga Dios, con la plata de los jubilados se van a hacer de los papeles que no se pueden levantar por el Tesoro, y entonces le van a llenar de papeles que no pagará de Estado a Estado, y los jubilados serán los que financien este desastre que están haciendo sin que todavía haya tronado el escarmiento, sin que nadie haya hecho de esto un gran escándalo judicial, ¿no? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Bueno, ¿cómo? Digo, ¿estás ahí todavía? Sí. ¿Estás pensando? Sí. Sobre esta base digo que bajaron el riesgo país estos días, sobre la base de la compra de bonos que hacen los organismos paraestatales. Bueno, todo eso es déficit cuasi fiscal y deuda pública por otras vías que se va contratando. Yo digo que estamos ante un gobierno que no le importa fundir todas las reservas del país. Se van a liquidar las 20,000 millones que tienen de reserva con esta timba del dólar. Estamos al borde de un quebranto generalizado, pero además han metido mano a todos lados, al Banco Provincia, al Banco Ciudad, al Banco Nación, ahora al ANSES en forma definitiva. Yo no sé a dónde llegamos, ¿no? Mira, es una nueva vuelta de esquilmar los fondos públicos. Después, en esto la Argentina tiene una gran reserva que es su productividad, un pueblo muy laborioso y un producto bruto muy elevado. En general, nosotros tendemos a subestimar la capacidad que hay. Esta es la única explicación de que vengan todos estos proyectos fracasados, se pueda repetir una y otra vez, y siempre hay tela de la cual sacar. Y siempre hay donde pagar, por eso el país es riquísimo. Bueno, pero al mismo tiempo perdemos oportunidades tremendas de poder hacer... Y mientras tanto, condenamos a la situación de vida paupérrima al pueblo. Bueno, eso es lo terrible. Bueno, entonces, ¿la seguimos la próxima? Dale, seguimos desocultando a como podamos. Un abrazo, Miguel Ángel. En José Cepaz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital Oncológico Victoria Irene Ishii, 02320-353105. Hospital Odontológico Eva Perón, 02320-422260. José Cepaz, un gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. De repente en esta noble ocasión debo hacer una excepción para cantar gentilmente mis décimas oferentes que dedico al vapero. Sígalo a Miguel Ángel de Rensis en Facebook. www.facebook.com/de Rensis ayer y hoy. Diego. Bueno, un día como hoy nacía en Salta don César Fermín Perdiguero, un gran compositor, autor, poeta y periodista que se quedó siempre en Salta, no salió de su Salta natal, pero que fue uno de los grandes del folclore. Nació en 1921 y falleció en 1984 a los 63 años. En el 42, con Eduardo Falú, un coterráneo, formaron el dúo Falú-Perdiguero, y después Falú se hace solista y don César se queda en el periodismo, donde se desarrolló plenamente en la vida cultural de la Salta que tanto amó, tierra en la que falleció, y a la que le cantó de esta manera, con Daniel Toro, que escribieron Esta noche canta Salta.

voces de indignación, sombras de ataques y ausazos amenazadores, pero también alegre despertar de auroras triunfales. Y esto último que traduce la victoria de la mujer sobre las incomprensiones, las negaciones y los intereses creados de las castas repudiadas por nuestro despertar nacional. Tiene derecho a elegir y a ser elegida porque el verdadero padre de la democracia, el general Perón, así lo hizo posible a través de un congreso que votó ese proyecto para el que Evita trabajó en forma incansable. Diego. Bueno, vamos a lo que nos quedó en el tintero. Está internada Pinky en el Hospital Álvarez con un cuadro con un cuadro de neumonía, y la acompaña a su hijo Gastón en la internación. Esperemos que se recupere pronto. ¿No están en Fernández? En el Fernández, sí, en el Hospital Álvarez, Fernández. En el Álvarez dijiste, por eso. Y me equivoqué de gallego, por eso. No, por eso. En el Fernández, sí. Sí, en el Fernández está internada. En la Avenida Las Heras. Sí, aparentemente con un problema pulmonar, ¿no? Sí, una neumonía, un cuadro de neumonía. Sí, esperemos que pronto pueda estar. Esa traño está viviendo momentos difíciles. Porque, claro, cuando nos toca a cierta edad las cosas se sienten el doble. Y cada vez que vos imaginás a él, a ella, Cacho Fontana y demás, qué rápido que se va para atrás uno con el comienzo de la televisión, que justamente transmitió un 17 de octubre con Perón y Evita en la plaza, ¿no? Sí, 83 años tiene ya Pinky y Cacho está más o menos por ahí. Parecido. También, es un poco mayor todavía Cacho. Pero Cacho está mucho mejor que Pinky. Pinky está más deteriorada, lamentablemente. Recordamos que a las 12 van a estar en Recoleta, como habitualmente lo hacen todos los años, los militantes que quieran ir. Pero además de esto, me da la sensación que, no sé tu pensamiento, pero que todavía no terminan de darse cuenta los que son coterráneos a Evita, es decir, los que son contemporáneos, de todo lo que hizo esta mujer. Y por supuesto después la tradición oral que se fue perdiendo ha hecho que la juventud tampoco conozca profundamente esa obra espectacular y de dimensiones gigantescas que sí se conoce en Europa, por ejemplo. Es que no se difunde y la han ocultado todo el trabajo que hizo Evita para la gente. La ocultaron. A través de todos estos años, del 55 a la fecha, se ocultó el trabajo que hizo Evita para la gente. Decime, pero bueno, Enrique, vos no llegaste a ver los campeonatos infantiles ni de casualidad, ¿no? No. Claro, no, claro. Cumplo 55 este mes. Claro, por eso. ¿Vos no sabés lo que era el estadio de River completo para ver una final internacional? ¿Sí? De Lavallol, que ya no existe más, no el de Sarandí, y Sacachispa, el Sacachispa que existe hoy? Yo alcancé a ver a los Cebollitas de Maradona. Eso sí lo vi, por televisión se televisaban, sí, esos partidos. Otra cosa, ¿no? Uh-huh. Pero todos los que fueron parte de los campeonatos Evita, como Sibori, San Filipo, todos cuentan maravillas de esos campeonatos. Claro, porque además era la excusa, lo sacaban al chico de la calle, le hacían un estudio de salud, le hacían un estudio de su capacidad dental, de cómo tenía sus pies, si tenía pie plano, no tenía. Era una cosa fenomenal, ¿no? Un estudio completo del cuerpo humano y se lo ponían. Y después vos te acordás, Diego, que durante mucho tiempo nosotros teníamos que ir a revisación a Saavedra 15, ¿te acordás? Sí. Y ahí nos daban una libreta. Y esa libreta era muy completa también con todas las enfermedades que podía tener la persona y con cómo se podía curar. ¿Y sabés dónde también aparecen cosas que ya desaparecieron? En la libreta de enrolamiento. También. Y en la libreta cívica. La libreta de enrolamiento, que no existe más, tenía un montón de indicaciones en la parte posterior, donde después de las votaciones. Pero lo más importante de todo eso es que teníamos un verdadero ministro de salud como fue Ramón Carrillo. Claro. Ahora estamos de la mano de Dios, nada más. Lamentablemente. Bueno, te cuento que hoy cumpliría 103 años el gasómetro de San Lorenzo de Almagro. Bueno, vos sabés que ya cerró Carrefour, así que ya está todo listo para que vuelva. Ya, y ya para que empecemos a construir. Pero ya están desmantelando. Hay que ver si está la plata. Sí, ese es el problema. Hoy cumple 112 de años de vida el Teatro Scala, que después se llamó Teatro Esmeralda, y muchos años después se convirtió en el Teatro Maipo. Se cumplen 206 años que en la época de la colonia se firmó la primera junta, el decreto de fomento minero, el primer decreto de fomento minero. En 1995 murió María Luisa Bember, la escritora y directora de cine, que había nacido en 1922. En 1928 nacía en Morón Vicenta Castro Cambón, una gran poeta argentina que murió en 1882 y que era ciega desde muy chica. En 1883 nacía en Entre Ríos Evaristo Carriego, que falleció en el 2012. En 2012 falleció Lidoro Albarracín, un cantor riojano que conformó con su hermano el Ñoñolo el grupo Los Hermanos Albarracín, y falleció en 1913. En 1921 lo homenajeamos ya a los 63 años. Había fallecido César Perdiguero en el 64, que nació en el 21. Y hoy es el inicio del Ramadán, el mes del ayuno de la gente que profesa la religión del Islam, los musulmanes, y que culmina el 5 de junio. Ramadán Mubarak a toda la colectividad árabe argentina. En 2016 fallecía Juana González, que había nacido en el Doque, en Buenos Aires, en 1927, y murió en Rosario, y que todos la conocían como Rita la Salvaje, la primera stripper de la Argentina. En 1978 fallecía Augusto Codecá, y en 1929 moría Osvaldo Ragún. Nacía Osvaldo Ragún, que falleció en 1999, escritor y dramaturgo argentino. ¿Lo último en deporte? Bueno, nosotros comentábamos lo que pasó el otro día, el papelón entre San Lorenzo y Argentinos con la indumentaria del equipo de la Paternal. Bueno, ya la Superliga le abrió un expediente al equipo de Argentinos Juniors por este tema. Ya tiene, en este caso, Tibaldi. Se arregla con una multa, nada más. Parece que sí, me parece demasiado poco para lo que fue la burla que hizo la gente de Argentinos Juniors el otro día, que además ahora se queja porque lo mandaron a jugar el partido con Estudiantes de Mérida por la Copa Sudamericana nuevamente a Venezuela. Ya, ahora, ¿los gastos quién los paga? ¿De traslado de la Confederación? Claro, sí. Sí. No lo paga Argentino. No, porque si no, seguramente no iría. De todas maneras, Argentino Junior juega bajo protesta este partido, lo cual quiere decir que si llega a perder o quedar eliminado, seguramente van a ir a hacer su reclamo correspondiente, no quizás en la Conmebol, sino llegando inclusive al TAS. Seguro que nada ni nadie hubiese podido impedirme que viniese, porque yo tengo con Perón, con ustedes, con los trabajadores, con los muchachos de la Confederación General del Trabajo, una deuda sagrada. Y a mí no me importa si para salvarla tengo que dejar girones de mi vida en el camino. Ella dejó girones de vida en su camino. La CGT debe escuchar este mensaje. Por lo tanto, hagan algo por Evita. Hasta mañana. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro.